de Goyeneche a Tarantino. Y una vuelta le dice: ¿usted cree que es cierto que lo van a llegar a la luna? Digo, pero por supuesto, tío, ¿cómo no van a llegar a la luna? ¿El vuestro subía arriba un techito con la escoba, le toca la luna? No. Bien, propaganda norteamericana, así que van a llegar a la luna. De Goyeneche a Tarantino. Zigzagueando entre molduras. El pasado a veces guía, se transforma en el cauce por donde lo nuevo va adquiriendo una forma, una velocidad y una textura propia. Y lo bueno fue eso, que muchos no se enceguecieron con los fuegos artificiales que dieron inicio al nuevo milenio, sino que pensaron que muchas cosas tenían un antes y a partir de ahí se propusieron modificarlas o resignificarlas, imprimiéndoles huellas para que esas cosas avancen. Es así como el arte se permite desempolvar museos, dejando de ser una mera decoración de paredes, consolas o bibliotecas, para empezar a circular, a estar viva, a moverse. Y es así como te interpela, te atraviesa y te obliga a actuar, a aportar para que todo se siga moviendo, con señales de ese pasado, marcas propias del presente y una brújula, más o menos, al futuro. Buenas noches, de Goyeneche a Tarantino, programa número 89. Estamos ahí pisando los... Cachi 90. Cachi 90, pues, ¿no? Está el cachichén. Ya va a llegar, ya va a llegar. Casi 90, mi nombre es Evelina, a mi lado el señor Juan Matías Sterkel, mundialmente conocido como Tata, buenas noches. Gracias por lo mundialmente. Sí, en la galaxia y alrededores. La verdad que muy bien, lindo... arrancar, ¿no? Esta mitad de semana, como le decimos, ¿no? Esa bisagra, sí, ¿no? De semana acá, ¿no? En Radionauta. Un miércoles, no primaveral del todo, pero casi. No, sí. Octubre viene medio así, por lo que andan diciendo ahí por los pasillos, viene amagando, ¿no? Sí, los pero bueno. Los días que sale el sol hace frío, los días que se llena de nubes hace un poquito más de calor, entonces como que... Está raro. Claro. Tenemos en los controles al señor Pablito Lesiani, mundialmente conocido como Pablito. El mago de las perinolas. ¿El qué? El mago de las perinolas. Ah, el no te entendí lo de mago. O potes, también se le dice. ¿Potes? A las perinolas. Mira, no, lo que aprendemos en este programa es increíble y tenemos invitados en el estudio. Sí, la verdad es que estamos como acongojados. Nos sentimos como famosos, claro, de repente. De Goyeneche a Tarantino decíamos, estamos en Radionauta en FM 106.3, en el Olga Vázquez, en la ciudad de La Plata, en la calle 60 entre 10 y 11, que está hasta las manos el Olga. Latitud y altitud no la sabemos, pero la vamos a traer para el programa que viene. Bueno. Dale. Bueno, dale. Hay mucha gente en el Olga Vázquez, creo que es, no, o sea, la gran mayoría nos vinieron a ver a nosotros. No, mentira. Porque está el encuentro de mujeres este fin de semana en Mar del Plata, sí, y hay una movida para juntar dinero para el viaje, sí, y bueno, está cayendo mucha gente. Supongo que es por eso, ¿no? Sí, se llama de espinetazo, ¿no? Sí. Algo así como una especie de homenaje al flaco. Quienes se quieren pegar una vuelta ahí de media semana, ¿no? Como para relajar la mente del laburo, del estudio, lo que sea. Se viene el Olga Vázquez. Viene el Olga. Tenemos vías de comunicación por si se quieren, valga la redundancia, comunicar con nosotros. El teléfono es 451-6917. Tenemos correo que es radionautafm@gmail.com. Tenemos página de Facebook que es Radionauta, o bien de Goyeneche a Tarantino, que es la nuestra. Y tenemos un Twitter que es Radionauta FM, que como saben no usamos Twitter nosotros, pero Si quieren mandar un Twitter, alguien lo va a leer. ¿Por dónde nos escuchan, Juan Matías? Ahora, si nos querés escuchar, hoy te proponemos probar algo nuevo. Si estás escuchando la 106.3, o sea, por el dial, probá en radionauta.com.ar. Bien, bueno. ¿Sí? Y lo escuchás ahí, entras, ves la opción, dice escuchar en vivo, entras. Si estás en radionauta.com.ar, sí, podés agarrar el celu, los Auris. Ahora vamos a decir Auris, de acá en adelante es Auris. Y probás. No me gusta a mí, pero bueno. Y probás si no, no, es feo, pero bueno, también es un yaite. Probá con la aplicación TuneIn o TuneIn, ¿no? Para ser un poco más exactos. Y si estás con TuneIn, proba sintonizando 106.3. O sea, toda la vuelta, ¿no? Sí. Nos decís cómo suena cada una de las cosas, porque por ahí siempre hay que arreglar algo o no. O tal vez no suena todo bien y decimos, wow, qué bueno, sí, la verdad. Nos terminás escuchando por aire, por la 106.3, por la página de Radionauta, claro, por TuneIn. Si querés un sonido 5.1 surround, poner las tres cosas a la vez y va a sonar envolvente. Me muero y arrancamos con un poco de música. Hoy vamos a seguir con el año 2000, con la década 2000. Sí, ¿no? Década extendida, ¿no? Sí, larguísima. Después del 2000 ya no hay 2010, 2020, es 2000, 2000 después. Sí. Pero la idea de este programa, del día de hoy, es un poco meternos en lo revival. Claro, algo muy característico de los años 2000, que es como que... Bueno, ¿te acordás que la otra vez había un par de críticas que leíamos? Sí. Que hablaban de esto de que después del 2000 fue todo refrito, sí, o volver atrás, porque como que si bien todo se va tomando a lo anterior y se crea sobre algo, ¿no? Como decía nuestra hermosa editorial. Es como que después del 2000 pasó esto, ¿no? Buscar directamente la fuente y ser un poco más fiel a décadas anteriores. Exactamente, que no significa eso de revalorizar, no significa hacer cosas feas ahora, digamos. Claro, eso no quita. Hay cosas muy buenas que también que se revalorizan, y es lo que tratamos también de rescatar, están buenas. Sí, y una de las cosas, o algunas de las cosas que se revalorizaron a partir del año 2000 fue el tango, fue la milonga. Y una de las bandas es Bajo Fondo. Liderada, se podría decir, por Santaolalla y Campodónico, una banda experimental que mezcla mucho lo que es justamente el tango con la electrónica, rioplatense, porque es argentina y uruguaya. Entonces elegimos un tema de Bajo Fondo para arrancar el programa del día de hoy. Un tema que además, su videoclip es un videojuego muy ochentoso. O sea que es muy de otra época todo. El tema se llama Pide Piso, es del último disco de la banda del año 2013. Un disco que ellos dicen que es el más bajofondero de todos, porque no hay otras voces más que la de ellos. En los discos anteriores aparece un Goyeneche por ahí, aparece Adriana Varela, entre un montón de personas. En este son solamente los que conforman la banda, los que interpretan, cantan y tocan sus instrumentos. Así que vamos con Pide Piso de Bajo Fondo. We'll be right back. De Goyeneche a Tarantino. Un combo dislocado. Y seguimos en De Goyeneche a Tarantino. Un tema muy lindo pasaba de bajo fondo. Bastante electrónico, pero que a medida que te vas adentrando en el tema se pone cada vez más bueno. Sí. Pensaba en toda esa movida, cualquiera de los que esté escuchando y que sea acá de la Ciudad de La Plata, frecuente venir o andar por acá y conozca un poco la movida, sabe que por ahí desde el miércoles a domingos siempre hay una milonga. Sí. Ha crecido mucho y han salido muchas bandas, digamos, además de Bajo Fondo. Bueno, uno también conocía por otro palo, también a Gotham Project, que es de una. Y hay otras bandas también de ese estilo, hasta llegar hoy en día después a un revival por ahí mucho más ortodoxo, digamos, de la línea más piazzolera, que es la orquesta típica Fernández Fierro, ¿no? Más en ese mundillo más onda piazzola. Onda piazzoling. Vamos a arrancar en este fragmento de programa con efemérides. Tenemos poquitas, un punteíto, vamos a hacer un pim, pim, pim. ¿Querés tirar esa fecha antes para no olvidarnos? Sí, a partir de acá varios de nuestros oyentes, porque no es uno, sino que sabemos que toda la banda Los Prende José siempre nos escuchan, sí. Parte de sus miembros, también coterráneos o cercanos, ¿no? Sí, o casi. Podríamos decir azularrañenses olavaleños. Azuleños y Olavarría. Sí. Y olavarrienses, digamos. Una bandita muy buena, muy linda, que ahí que tienen unos lindos cortes funk. Si quieren verlos, tocan este 10 de octubre, que es sábado. Sí, sábado, sí. Sábado 10 de octubre. En Pamplona, Restobar 44, 10 y 11. A partir de las 12 de la noche vamos a estar ahí, lo vamos a estar acompañando. Claro, ¿sí? Claro. Así que tienen un flyer, de paso, digo, tienen un flyer en la galería de mi casa. Porque como ahora hay un taller de última también, ya que estamos en esto de los chivos. Bien. Si necesitan arreglar algún equipo o algo, Electrovil, ¿no? Lo resuelve. Amigo Ginés Cano, le mandamos un abrazo y que además eligió un tema para hoy, después vamos a ver cuál. Y dejamos el chivo también ahí, el flyer de Los Prende José, porque con la gente que viene frecuentando y entrando saliendo a casa, era un lugar bastante visible, tuvo una buena iniciativa ahí de difusión, también la quería recordar porque me parece muy bien. Entonces repitamos, qué raro sonó. Sábado 10 de octubre a las 12 de la noche en Pamplona, 44 entre 10 y 11, tocan los muchachos de Prende José, Azul y Olavarría, presente en la Ciudad de La Plata. Vamos a arrancar con efemérides. Tenemos una efeméride musical de la cual no vamos a ahondar mucho, pero queríamos nombrarlo. Un 5 de octubre de 1947 nacía Brian Johnson, el vocalista de AC/DC. No hemos pasado mucho a AC/DC. De hecho, pasamos creo Nos que un tema. Un poco más de AC/DC. O AC/DC. AC/DC. Alta banda de rock and roll, para decirlo así de alguna manera. Cortito y al pie. ¿No? Australianos también, ¿no? Ajá. Brian Johnson es el primer cantante, o el actual. ¿El anterior te acordás el nombre? No recuerdo. Bueno, pero bueno. Sí, por ahí una característica o una peculiaridad. Sí. De AC/DC es que era una banda muy famosa. Falleció su cantante, ¿no? Cortó cabeza y ingresó Brian Johnson y la banda fue más famosa aún. Sí. O siguió siendo igualmente famosa. O sea, y es una voz que uno dice AC/DC, piensa en la voz y Angus Young en la guitarra. Sí, total. ¿No? Es una persona que, a pesar de un hecho, si se quiere, Bon Scott nos dice acá, otro de nuestros oyentes. Radionáuticos. Sí. Y también columnista, no vamos a decir el nombre, pero se lo pueden llegar a imaginar. Un crítico cultural del palo pesado nos tira, que es Bon Scott, me acuerdo, ahí está. Va. Bon Scott. Bueno, y decimos esto. Bueno, no, como una banda termina obteniendo más popularidad aún, ¿no? Y un sello característico a partir de este músico, Brian Johnson. Exactamente. Vamos a pasar al palo de la política, la historia y nuestro país, porque un 8 de octubre de 1895 nacía en Lobos, provincia de Buenos Aires, Juan Domingo Perón, que cada vez que digo Perón me acuerdo de ese sketch de Cha-Cha-Cha, de... Viva Perón. Viva Perón, que era la Bati... ¿Cómo era? Una cosa de Batman, no. Claro, la convención de Batman. Exactamente. Que tiene un Viva Perón y ahí me salió medio raro. Pero bueno, no vamos a hablar mucho de Perón igual. Perón es una persona en la cual cada uno tiene que asumirlo a su manera. Claro. Básicamente. Nació Perón un 8 de octubre. Además, digamos, cuando uno se pone a analizarlo, no es una persona en la cual vas a encasillarte y cerrarlo de una... Va a tener... Depende de cómo te levantes. Lo puedes ver simpático o te puede caer mal. También. De hecho, ponele, viste que se dice, qué día peronista cuando es un día lindo. Ya son frases que son parte de la jerga. Sí, pero viste, yo por ejemplo, hay veces que está el día re lindo y me sale decir que día peronista y a veces digo, no, ¿por qué tengo que decir que día peronista? Es según cómo levante. Pero se apropió en la cultura popular y está bueno, digamos. Claro. Como es una frase ya hecha, ¿no? Sí. Vamos a pasar ahora a otra efeméride, la cual es rara, porque no solemos hablar de físicos, de químicos y cosas por el estilo, pero... Un 8 de octubre de 1927 nació en Bahía Blanca César Milstein, una familia judeo-ucraniana que después él se nacionalizó británico porque tuvo una beca para estudiar en Cambridge y se fue para allá. Y era un químico que por qué queremos traer acá, ¿no? A colación. Porque ganó en 1984 el Premio Nobel de Medicina porque descubrió, fue el creador de unos anticuerpos monoclonales. No nos vamos a meter en eso ahora. Pero el tipo lo que dijo fue, no lo quiero patentar, no me interesa hacerme rico con esto, sino que automáticamente sirva a la humanidad y sea un bien de la humanidad. Entonces, estas cosas hay que, ¿viste? No, nombrarlas, es... recordarlas, no cualquiera hace estas cosas. Y más en el ámbito de la medicina, ¿no? Que hoy es un gran negocio. Entonces queríamos recordar. Vende, ¿no? Todo se vende. César Milstein nació un 8 de octubre de 1927 y también un 8 de octubre, pero de 1898, se creaba la revista Caras y Caretas. Gran revista, gran, que veo que está en tu pantalla en este momento. Sí, acá creada. Ahí publicó entre el 89 y el 41. 1898, perdón. No, sí. 89 y 1941, ¿no? Tuvo como publicaciones y después salieron versiones posteriores en el 82 y en el 2005, ¿no? Una revista de humor político, bastante conocida, ¿no? Y que tiene por ahí... Muy bueno. A mí me atrae mucho la... Si quiere, la presentación, el diseño, la imagen. Sí, tiene... muy atractiva en ese sentido. Por ahí es menor el dato, pero digamos, es una sensación particular. Si alguien no lo conoce, por favor entren a la página de Caras y Caretas, que está muy buena. Porque debe ser carísima, hablando en serio. Está careta. Está careta, Caras y Caretas, ¿no? Pero bueno, suceden esas cosas. Igual todas las revistas están medio carenchu. Pero bueno, eso va para otro programa. Más, por lo menos más sincera, entonces, en todo caso. ¿El qué? Es careta y cara. Sí, hay un efecto, Palito, era. Ahí dormiste. Está dormido. Igual hoy está también de pedagogo del otro lado. Está enseñando. Porque también ¿quién lo te que dice es, que hay otra mujer en Radionauta? Claro. Operando. Sería un golazo. Una maga de las perinolas. Una maga de las perinolas. Tenemos un mago y falta. Bueno, tenemos magas, ¿eh? Hay varias tenemos magas también. Otra maga más. Otra más. Bueno, un 9 de octubre de 1940 nacía el gran John Winston Lennon en Liverpool. No lo conozco. Un loquito de anteojos. Anteojos tiene ahí mucha gente. Bueno, pero no terminé de decirte. ¿Vos no usabas anteojos? No, a veces. Ah, bueno. Nariz casi aguileña, podríamos decir. No, una de las personas, junto a Paul McCartney, dos de los compositores creo que más grandes. A mí por lo menos me encanta. Lennon, me encanta. Lennon era... Lennon sí. McCartney no me cae bien. A mí lo que me gusta de Lennon McCartney era que era una gran combinación. Lennon era la abstracción. McCartney era el que lo bajaba. Y esas combinaciones están buenas y suelen funcionar bien. No, sí, es como Gilmour y Waters. Creo que hasta la misma relación, digamos. El abstracto que vuela es Waters y el que está como prendido como más, a la tierra más claro. Gilmour, ¿no? El oído más fácil, ¿no? El Waters tenés como que empezar a digerirlo. Es como, qué sé yo, comerte un queso entero, más o menos. Y, complicado. ¿No? Pero bueno, queríamos recordar a John Lennon. Hemos pasado mucho de los Beatles y seguiremos pasando, porque es una banda que nos gusta mucho. Pero sí, me gusta esto, lo abstracto. Hoy estamos así como medio volados y está bueno, un poquito. Vamos a escuchar un poco más de música, ¿te parece esto del revival? Dale. Que este tema lo eligió Ginés Cano, azuleño. Amigo de ambos, así que le dedicamos este el tema. El famoso Ginés Billy Electroville, Elegí un tema de una de estas bandas que últimamente ha adquirido mucha mayor notoriedad. Es un dúo, los Black Keys, ¿no? Vinieron hace no mucho con Pearl Jam, la vez anterior. Este año también toca Pearl Jam. Sí. Pero la vez anterior creo vinieron con ellos, los Black Keys, ¿no? Que han ganado 3 Grammy, así, viste, últimamente se han posicionado. Yo ya le perdí el rumbo a los Grammy, los premios que ganan las bandas. Sí, una banda que también se mete con esto del revival, del un poco de garage rock, también se codea un poco con esto del rockabilly o la música country en algunos temas. Y no reflota un poco esa energía, se quiere, de las viejas épocas. El tema elegido acá por nuestro querido amigo es Strange Times, que es del álbum Attack and Release del año 2008, entonces, de Black Keys, suena en De Goyeneche a Tarantino. Radionauta 106.3. Cumbia masiva. Meta economía y sabor. Cumbia masiva. Jueves a las 5 de la tarde en Radionauta FM 106.3. En Revista La Pulseada de octubre recordamos a Carlos Cajade a 10 años de su partida física. En este número especial lo buscamos en la voz de los pibes. Y todo el barrio sabe quién es Cajade, que pisó fuerte acá en el barrio. Es como que Nadie se olvidó. Porque es un buen chabón, le salvó el futuro a muchos chicos y hoy en día también lo está haciendo. Cuando vine al hogar fue el único que me dio una mano. Y nunca me voy a olvidar. Cajade sí, porque él le ayudaba a los pibes que estaban en la calle. Para hacer las cosas que hizo en vida, la verdad que se merece un monumento de la puta madre. En el centro se lo merece. La Pulseada. Encargala en kioscos de diarios o suscribite al 0221-453-2516. www.lapulseada.com.ar. Por un país con infancia, La Pulseada. La revista del padre Cajade. Herrería Miguel Arcángel Rosignia. Herrería artística y de obra. Presupuestos sin cargo. Acércate de lunes a viernes de 10 a 5 de la tarde. Estamos en el Olga Vázquez, 60, entre 10 y 11. Facebook, Herrería Miguel A. Rosignia. Trabajamos desde la autogestión. Trabajamos sin patrón. ¿Cuántas veces al ver un programa de televisión o escuchar un programa de radio sentimos avasallados nuestros derechos como usuarios? La comunicación es un derecho. Que te respeten como oyente o televidente también. Las vulneraciones más frecuentes al derecho de los usuarios de medios incluyen modificación de los horarios de inicio y cierre de programas de radio y televisión. Imágenes violentas en horario de protección al menor. Imágenes negativas de las mujeres, de los adolescentes o los desocupados. Problemas con el prestador de cable de tu ciudad. Estos temas pueden reclamarse de forma individual o colectiva ante el Defensor del Pueblo de la Provincia de Buenos Aires, en donde podemos recibir tus reclamos y asesorarte. De manera gratuita al 0800-222-5262 o entra a www.defensorbelargaa.org.ar. Defende tus derechos. Defensor del Pueblo de la Provincia de Buenos Aires. Desde la ciudad de La Plata, transmite Radionauta. FM 106.3. En Radionauta está sucediendo De Goyeneche a Tarantino. De Goyeneche a Tarantino. Me escuchaba medio raro y me escucho bien. Estamos escuchando de fondo una banda que se llama va a ser el quack, Creedence Clearwater Revival. Revival, ¿no? Qué justo, ¿no? Qué loco. Vamos a empezar a buscar temas que tengan que ver con la temática. ¿Vos sabés que pones en Google Revival música y te salta Creedence? Porque es bastante conocido, viste que eso va por orden de cliqueos, de cosas. Exacto. Así. Pero ¿qué pasa? Este tema que se llama Effigy del álbum. Paren que lo quiero leer bien. Además de que digamos en el nombre dice Revival, estuvo bueno que al ponerme a investigar, realmente surgieron cosas interesantes que tenían que ver con el tema del día de hoy. Esta banda es una banda estadounidense, californiana más específicamente, que se formó como tal en los años 60. Pero sus integrantes se conocían de la secundaria, como pasa con la gran mayoría de las bandas. A finales de los 40 se conocieron estos muchachos, o sea que sí, tienen 1000 años ahora. Y lo que se dice es que fueron bastante innovadores en su momento, pero como que empezaron a mezclar un poco de blues, de gospel, de country, o sea, también trajeron cosas que venían desde antes a ellos. O sea que tiene que ver un poco con lo que estamos hablando el día de hoy. Y a su vez, dicen que los entendidos, los críticos de música, que ellos inspiraron a muchas bandas de grunge. No me preguntes bien por qué, pero la dice, estética, tal vez. Qué sé yo. Por ejemplo, Kurt Cobain tenía una banda de covers de Creedence antes de armar Nirvana, por ejemplo. Claro. Otro dato así como de color de Creedence es que ellos participaron del Festival de Woodstock del año 69, año que hoy estuvimos hablando mucho fuera del aire, un año bastante, no sé, lindo. No sé por qué bien, pero un año que hubo mucha música, mucha esperanza, decía Pablito. Fue el Festival de Woodstock y estuvieron los Creedence en el festival, pero tocaron muy tarde, como a las 3:30 de la mañana. Entonces medio que se enojaron, no les cabió mucho la onda de Woodstock de tocar tan tarde, y es por eso que no aparecen ni en el documental ni en la banda de sonido de Woodstock. Esa no la sabía. Y a su vez, hay muchas bandas actuales o un poco más modernas que han hecho covers de Creedence, como los Ramones, por ejemplo. Que han hecho covers del tema Have You Ever Seen the Rain, que es uno de los más conocidos. También otra cosa que es loca es que vos buscás temas de Creedence y la gran mayoría fueron hits o son hits. Sí. Yo me quise buscar un tema menos conocido, porque si no era como, viste, este yo no lo conocía y aparte estaba bueno para usar de cortina. Pero la gran mayoría son temas súper conocidos de Creedence. Igual hay un sello Creedence, ¿no? En las voces. Sí. También que hace que, de alguna manera, hasta un tema desconocido, sí. Alguna vez tal vez escuché y es también por eso, ¿no? Porque es muy característico cada uno de esos músicos. Este tema que estábamos escuchando es del álbum, del cuarto álbum de la banda, que se editó en el 69. ¿Viste cómo es? Que se llama Willie and the Poor Boys. Creedence sacó como 3 discos en el 69. Algo loco, ¿no? Sacó el primero en el 68. Los 3 que le siguieron en el 69. 2 más en los 70 y el último en el 71. Le metían por año ahí un ti-ti-ti. Pero antes era muy común que el músico fuera como un obrero de la música, ¿no? Y sacaba un disco por año, entonces no quiero nombrar a uno de mis ídolos, pero lo voy a tener que hacer. Oh, mi amigo, sí. El otro. ¿Qué otro? Lemmy. Kilmister de Coso. Vive todavía en la misma sintonía y lo que hacen es, salen de gira por ahí 6-8 meses y el resto de su vida graban discos. Entonces viven en la ruta y es grabar y estar en tu casa, que qué sé yo, uno ve el caso de Lemmy también, setentoso, de los 60, principios de los 70, y el tipo tiene un monoambiente lleno de, más lleno de porquerías, claro, de que no llega ni siquiera a limpiar o que no manda a nadie a limpiar, si se quiere, que de una persona que se siente, ¿no?, a relajarse en su casa, ¿no? Es como que lo tiene medio de para juntar cosas y no para vivir. Y entonces está toda esa lógica de, bueno, ¿por qué se saca también un disco por año? Pues esto es, las bandas, más que nada en los 60, 70, tenían esta lógica, ¿no? Salir mucho de gira, grabar un disco. Bueno. Salir de gira, grabar un disco, ¿viste? Cuando no descansaban, ¿no? Y así es como Creedence, Clearwater Revival. Se relaciona de alguna manera con los 2000. ¿Te das cuenta, ¿no?, lo que es esto? Que todo tiene que ver con todo. El mundo es un pañuelo. El mundo es una carilina. Una carilina. Bien. Ibas a decir algo más vos de esto de Revival, que en realidad me acuerdo que fue como un poco idea tuya, esto de decir... Como que me estás tirando el fardo. Creo. No, pero fue como realmente buscando mucha información sobre el 2000 surgía todo esto, ¿no? De cosas que se revalorizan. Sí, es como, digamos, muy característico de los años del post-2000, hacemos esto del Revival, en tanto, digamos, no sé si hay una explicación, ¿viste? Algunos dicen, bueno, se fue la creatividad, acoso, ya se inventó todo. No creo que haya sido eso, sino tal vez hubo tú una nueva generación. Si uno también recuerda, pensando más lo que fueron la segunda mitad de los 90, o la primera mitad de los 90 hubo como un reflujo de géneros y de cosas nuevas, más y con el grunge a la cabeza. Y la segunda parte es como que decayó un poco. O sea, fueron los que quedaron del grunge, más otros géneros. Es como que fue, viste, aplacándose. Entonces, el inicio de los años 2000 también creo revivado por mucha más tecnología, por una globalización también de carácter, si quiere, virtual y un par de cosas. Hizo también que muchos jóvenes, ¿no?, de esa época, lo que sería Generación Y, ¿no? X. No, pero después está la Generación Y. Ah, claro. La Generación X era de los 90, la Generación Y es de los años 2000. Existe. Búsquenlo. Lo vimos en la facultad, Evelina. ¡Ay, qué ñoño! No me acuerdo. Y para mí esa cosa me interesaba, digamos. Generación Y. Bueno, ponemos un programa especial, claro, de las generaciones y las letras. Que, si se dice, bueno, la Generación X era como mucha frustración, era como se quería un pase de factura a sus viejos en los 80, que eran toda frivolidad. Sí. Ya el 2000 recuperó una alegría, pero no desde la frivolidad tanto, sino de esto, ¿no? Por ahí... recupera en esencia el mismo impulso que tenía la gente de los 60, de los 70, por más allá de los matices, ¿no? Bien. Esa alegría de hacer, ¿no? No el que hace solo para mostrar la desesperación que tiene frente a un mundo que ve como, bueno, esto es lo que hay. De que era muy de los 90, o principios de los 90. En ese sentido es que ahí creo que se puede inscribir un poco lo que es esto del revival. Revival, ¿no? Sí. De rever, de coso y volver hacia atrás. Muchos tomaron el rock and roll, ¿no? Volver a cierta base, inscribir algunos géneros como esto, el country, el rockabilly. En Estados Unidos mucho, ¿no? Se dio esta, sí, esta movida. De hecho, también cuando uno busca sobre este tema, hay muchos discos de blues, revival o cosas por el estilo. Sí, musicalmente. Claro, o sea, y digamos, si uno se mete más por abajo, ¿no? En lo subalterno, no subalterno, en lo subterráneo, más que subalterno. Subalterno es otra palabra que viene otro, de otro palo. En lo subterráneo también registra que han salido y se han. Han empezado a aparecer muchos sellos discográficos, ¿no? Que tienen mucho esto. Sellos que son especiales, o sea, dedicados a la música surf, al rock and roll, al funk. Y, digamos, y que se revitalizaron después del 2000, digamos. Porque salieron también muchas bandas que quisieron contar de alguna manera esto. Y también adaptaron pilchas, adoptaron... que también hacia la moda, ¿no? De alguna manera. Hoy en día uno ve el hipster, ¿qué es el hipster? Digamos, saquémoslo de la imagen... De la barba. De la imagen, de la barba, el lumbersexual, lumberjacket, digamos. Sí. El lumbersexual, esto de una ropa medio a lo leñador, así, medio rústico. Rústico canchero. Rústico canchero, digamos. Como eso también se fue reinventando, que es algo mucho más reciente. ¿No? Todo pero, vuelve, dirán las viejas. Y se quiere razón. A ver un poquito antes, pero el emo. O sea, el género emo es de los 90, como música. Claro. Que tenía más que ver con lo emotivo, ¿no? Con la cuestión de la no depre. Sé, se me cayó una taza y me pongo mal. Claro, no era depresivo, sino emotivo. Emotivo. Venía más de ese. Pero si uno lo ve desde la moda, se vestían como los dark de los 70. Claro. ¿No? Y hay una mezcla, ¿no? También mucha fusión, mucha hibridación de los géneros. ¿No? Tomar, qué sé yo, el peinado de los punk y ponerle ropa de los darks, ¿no? Y ahí están todas estas mezclas que se van fusionando, géneros que se fusionan, ¿no? Más hoy en día, si uno lo ve más en estas tierras, uno ve, qué sé yo, las fusiones de la cumbia, digamos. Ahora hay cumbia para clase media alta, ¿no? Bah, propia. Sí. Mezclado con tecno, con electrónica, con esto y con lo otro, que es como, bueno, todo un boom, ¿no? Sí. Y que también ha llegado a Europa, digamos, uno ve en Europa, en Estados Unidos, y hay toda una movida de músicos europeos que escucharon de oído eso y también se pusieron a experimentar con todo ese tipo de sonidos, ¿no? Eso es, se quiere, entre grandes comillas, la magia de la globalización, ¿no? Es interesante charlar un poco todo esto porque, como suele suceder, analizar lo contemporáneo en general es más difícil, ¿no? Uno... es más fácil analizar aquello que está lejos. Uno lo ve como con otros claro. ojos. Entonces era un desafío también un poco hablar de los 2000 porque los estamos atravesando. Aunque del 2000 al 2015 hayan pasado un montón de cosas, estamos en esta, digamos. Vamos a escuchar un poco más de música que tiene que ver con esto del revival. La banda es The White Stripes. Claro, los White Stripes que salieron de toda esa movida que teníamos a Franz Ferdinand, al otro día tenemos a los Strokes, ¿no? Que también pobló los canales de música, ¿no? MTV, Match Music, acá, digamos, era siempre uno detrás del otro, con toda su estética, con las guitarras esas cuadradas viejas que era, digamos, el flaco que se la mandó a hacer, porque no existían más, tratando de tener equipos valvulares, ¿no? Nada de lo digital, digamos, como también hasta un rechazo o un fanatismo por lo viejo. Exacto. ¿No? Desde la pinta, desde los equipos, del sonido que se quería lograr. Pasa que, y esto es muy personal, creo que cambian mucho las melodías. Las melodías vocales por épocas van cambiando. O sea, como hay una melodía de moda, ¿entendés? Uh-huh. En cómo se canta, me parece. Si uno se pone a analizar, véanlo. Bueno, está bueno que tienes el puntapié para que la gente claro, en su casa... Que lo mire. Para mí, melodías de moda por años. Bien. A mí me gusta mucho más la de los 70 y por eso por ahí rechazo la de los 80. Bien, pero, sí, a mí la de los claro, 80 me he acostumbrado a la de 60-70 y esa... Bien. En los 90 creo que hay un revival o una nueva tonalidad, un timbre, un estilo que también por ahí me conmueve, me gusta. Acá es como que se fijaron mucho en eso, pero por ahí las voces, algunos soniditos también entraron al mercado a decir, bueno, también esto tiene que ser vendible, ¿no? Claro, ni hablar. Por eso entonces vamos a escuchar a ver la melodía en la voz de Jack White, White, ¿no? Porque otro dúo escuchar... tenemos. Exactamente. Tenemos a los Black Keys, ahora tenemos a estos hermanos. The White Stripes, con el tema Black Math del álbum Elephant, que es el primer álbum, ¿no? Segundo. ¿El segundo? El primero fue en 1999. Lo que pasa es que estuvieron ahí y en el segundo es como, pum, explotó White Stripes, ya está, fanáticos por todo el mundo, giras, pero ahí estuvo el boom. Bien, 2003 es este disco, escuchamos entonces. Tramo de The Goyeneche Tarantino, y el Tata me retó cuando le dije, qué buena banda esta, porque ya me la había mostrado hace un tiempo y no me acordaba. Que la gente sepa. Que la gente sepa, la gente nuestros sepa. Pormenores, ¿no? Sí, estamos escuchando de fondo a King Kang, así como el Rey Kang, and the Shrines. Shrines, medio raro. Ahí. Una banda también nacida ahí, bordeando, ¿no? 1999-2000. Formada por este cantante, King Kang, que en realidad se llama, es difícil, Arish Ahmad Khan. Es de origen hindú, pero no nacionalizado, sino es hijo de hindúes y nació en Canadá. Qué mezcla, ¿no? Sí, muy extraño. Él tiene todos los rasgos, ¿no? Sí. De ser hindú, moreno, ¿no? De pelo bien morocho, los rasgos de la cara. por ahí resaltan con el resto de la banda, y además porque suele ponerse, qué sé yo, un plumero, parece un sombrero con forma de plumero en la cabeza, tocar en vivo, o esas máscaras. Jamiroquai medio. Claro, un poco más casero. Más pero de traje, ¿no? Es como reivindicar también, ¿no? Reivindicando un poco años 40, 50, esta mezcla también de garage rock, algo muy cincuentón, sesentón, uh-huh. con un soul psicodélico, funk, también hay un par, hay unos guiños ahí a James Brown, ¿no? En su música. Nace también de la unión de dos bandas, esta, digamos, los Shrines, ¿no? Digamos, además de King Kong, que son los Spaceships. Y la otra banda, para que me olvidó el nombre y la perdí acá, la acabo de perder, ahí la voy a encontrar. Buscala, tranquilo, que y tenemos. Los Cucamongas, que es algo con lo que la banda refiere mucho, ¿viste? Cucamonga. Tiene toda esa movida medio así, ¿viste? Ritual. Ritual, ¿no? Claro, tiene ese tipo de cosas. Antes tocaba en una banda que se llamaba King Kong y el Barbecue Show, o sea, el Barbacoa Show. Digamos. El show del asado. Eran dos músicos. King Kong con su guitarrita y después Mark Sultan, ¿no? Un flaco que tenía una bata preparada y tenía 17.000 cosas de percusión que tocaba toda la vez, ¿viste? Hay dibujos animados que ven eso, ¿no? Con corneta, cosa, acá tenía una pandereta, todo ahí adaptado. Eran y sonaba. Dos músicos, ¿no? Hablando de esto de los dúos, que tuvimos tres dúos, ¿no? Mirá vos. Algo también creo que es característico de los dos revival, de con otro más hacer algo. Volver atrás de una y agregarle cosas y que vaya. Y que claro, circule. Y que también, digamos, no es menor a la tecnología. Digamos, la tecnología también habilitó a grabar con mayor facilidad en muchos en distintas repeticiones, con otra calidad, con menor plata, la digitalización de todo eso. Y que de última, bueno, uno graba en estudio, agrega más instrumentos o agrega lupeos y copias encima. Después en vivo se las arregla, digamos. Ahí está la verdadera riqueza de estas bandas que son dúos, que en vivo puedan reproducir por lo menos energía, digamos, y algo de fidelidad con lo que han hecho en estudio. Pero bueno, se pueden dar el lujo de meterle un montonazo de cosas que antes por ahí costaba un poco más, no quiere decir que no se podía. ¿Qué más decir de los King Kongs? King Kong. Vamos a ir con esta banda, porque es la banda paparula del programa. Es la banda paparula del coso. De la noche. Cuenta con una sección de vientos, ¿no? Como escuchábamos. También algunos instrumentos más de percusión que tienen que ver con esto, ¿no? Algunos. Algo más de los 40, 50. Algo también del 60. Esto también mezclar algunos instrumentos que vienen más de una zona propia del Caribe, coso, ritmos como el calipso. De una. Esas cosas que también influyeron, ¿no? Era muy. ¿Te acordás el Art Deco y esto de las cosas de. Exóticas, sí. Es muy Art Deco y Art Nouveau. Era como muy característico lo exótico. Hoy estás qué sé iluminado. Yo. No, estoy iluminado. No estoy recordando cosas y voy ilvanando ideas a medida de cosas porque realmente uno cuando cae y baja, se va. Se ilumina y bueno, y escupe luz. Las cosas en Leopardo, esas cosas que también en los años 40, 50, pero que venían, ¿no? Como, bueno, medio como mezclarlo africano, pero darle un toque americano, bueno. Sí. De toda esa época también hay mucha influencia, ¿no? También en la vestimenta de los músicos. Generalmente King Kong aparece de traje, pero con el plumero este en la cabeza. El plumero, que te trauma el plumero. Y los músicos tienen todos como un vestidito, como hay un mameluquito. Sí. O un pintorcito, sí. ¿No? Sí. Muy colorido, digamos, algo que es muy excesivo de la banda, ¿viste? Hay muchas joyas, muchas cosas que vienen más de otra época. Una ¿no? gran mezcla de articulación claro. de estilos a pleno. Y una banda que realmente, si se quiere, cuando uno lo escucha en vivo, tiene mucha presencia y mucha potencia, ¿no? Más allá de la voz que algunas veces parece que se le va a ir, que al tercer tema no da más. Este King Kong, la verdad, es compositor, porque uno dice, bueno, después tiene un pedazo de banda de grandes músicos, pero él es el compositor. A pleno. En general, ¿no? Él se dedica a la guitarra nomás, y de vez en cuando. Buena banda para cerrar el programa del día de hoy, una que vamos a banda cerrarlo. Recomendada para tener un día así, cuando uno se junta y todavía no cae el momento de la cumbia, de bailar, el previo para juntarse con los amigos. ¿Te estás juntando mucho a bailar cumbia? juntarme a bailar cumbia ya sería una cosa medio extraña, decirle, llamar a dos o tres amigos y decirle a casa, che, vamos, a ponemos, nos comemos un asado y mientras bailamos cumbia. Te morís. Bueno, fin de largo viene. Ese ojo. Es el de Michael Jackson. Bueno, no importa. Jackson, hoy tuvimos también recuerdos y rememoraciones con eso, sí. Solo para entendidos. Vamos a entregar el programa horario. Hace un montón que no lo hacemos y ya están los Petunia en Radionauta. Yo creo que los Petunia no lo imaginan. No, por eso ni están acá. Digamos, está Radionauta, pero en el otro ambiente. En el estudio B. En el estudio B, porque sigue Radionauta en vivo hasta las 12 de la noche con Proyecto Petunia, justamente. Nos vamos a ir entonces con este tema de King Kong y And the Shrines. El tema es Three Hearts and Your Mind del año. Del álbum que se llama de la misma manera, y el año es el 2008. Sí, un funk bien potente. Un funk que nos gusta tanto, el funk. Nos vamos a ir y después nos vamos a ir bailando, como todos los programas. Esto fue de Goyeneche a Tarantino, número 89. El programa que viene es el 90 y por ser un número redondo seguramente sea especial. Gracias, Pablito, por estar en Las Perinolas, como todos los miércoles. Muchas gracias a nuestros invitados. Que no voy a decir más, que va a ser la próxima operadora y todo eso, porque... vamos a esperar. Pero no hay sí. que quemar, es como decir claro. festejar el cumple antes de tiempo. O desearle, ¿no? Esas cosas no se hacen. Dicen que no, no sé. Y hay que creer en las creencias populares. Claro. Como digamos, Perón. Por las dudas, claro. Tata, un gusto. Lo mismo para ti, Evelina. Gracias, Pablito. Gracias a los invitados. También yo quería darle mi saludo. Bueno, nos vemos el miércoles que viene. Nos escuchamos el miércoles que viene con el programa 90, que se viene lindo porque ya tenemos un par de ideas en nuestra cabeza. Eso es bueno, ¿no? Eso es bueno, tener bien. Ideas y pensar. Así que los dejamos en esta noche casi primaveral de octubre. Esto fue de Goyeneche a Tarantino. Tango, porque había un muchacho de Saavedra tenía que cantar tango. No, porque me gustó siempre el tango. De Goyeneche a Tarantino. Zigzagueando entre molduras. De chiquito yo cantaba tangos. bailar, a bailar, a bailar, a bailar, a bailar, a bailar, a bailar, a bailar, que la orquesta se va. Que la orquesta se va. Para volver a escuchar De Goyeneche a Tarantino, radionauta.com.ar.